abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame. Tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame. Tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano.